Pasamos al punto número 3, acuerdo que proceda sobre propuesta de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote, dictar, promover y conseguir un consultorio de salud en la localidad de Yaiza. Pasamos a leer el informe de la comisión y luego ya votamos, intervenimos. Que entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales, Inmigración, Juventud e Igualdad en sesión extraordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2014, figura el que el extracto para su inclusión en los antecedentes del pleno ordinario celebrado en fecha 29 de septiembre de 2014. A su lectura y por 4 votos a favor y 3 abstenciones, se acordó aprobar la propuesta de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote de instar, promover y conseguir un consultorio de salud en la localidad de Yaiza. Bueno, respecto a este tema, decir que el Gobierno de Canarias tiene en su inventario de bienes ya el terreno que le cedió en su momento el Ayuntamiento de Yaiza y que, lógicamente, pues estamos al lado de esta solicitud por parte del Grupo de Gobierno. Carmen. Igual. Coalición. Sí, bueno, en este punto, por supuesto, la vamos a apoyar. Los terrenos se cedieron, pues, creo que por las 3 corporaciones que ha habido en los últimos 15 años, en varias ocasiones, además como tenemos concejales en la oposición y en el gobierno que han estado durante todas esas, lo conocen perfectamente, pero es que es más allá, no solamente los terrenos, es que el proyecto está. El proyecto del centro de salud, es más, yo lo he visto, ¿sí? Cuando ya llegué yo ya lo habían no solamente cedido, sino que estaba el proyecto. Entonces, bueno, es una vieja reivindicación que cada vez que alguien tiene que ir, sea familiar o amigo allí, se encuentra con que la gente no puede pasar porque se tropiezan rodilla con rodilla. Y después lo del consultorio es el médico que tiene la entradita, vamos, que parece como el cuarto del árbitro que tenía en el fútbol, que no puede cerrar la puerta algunas veces porque no cabe ni la gente que está dentro. Pues hombre, yo creo que esa sea de las cosas más graves que tenemos en nuestro municipio y que, bueno, que por supuesto, desde nuestro grupo político ponemos el acento ahí, pues, para poner nuestro granito de arena, pues con esta vez, pero vamos a aprovechar esta iniciativa que es externa, pues para que el grupo de gobierno, una corporación completa, pues empujemos. Además, ahora estamos en época de elecciones, y ya sea que en época de elecciones, además de los vecinos, pues las corporaciones locales aprovecharnos de las promesas o mejor de los logros que se puedan conseguir de aquí a mayo del próximo año, ¿no? Y además es curioso porque el Centro de Salud de Yaiza tuvo partida hasta que entró, porque efectivamente es verdad que todas las corporaciones habían por escrito hecho la cesión del terreno. Pero es verdad que en la época donde gobernamos fue cuando se pasa, o sea, ese bien pasa a formar parte de los bienes en la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, porque hasta ese momento ellos no lo habían recibido, digamos. Entonces, a partir de ese momento, cuando ya el último trámite se superó, desaparece de los presupuestos el Centro de Salud de Yais. Es decir, hasta que no estaban todos los papeles, hasta que faltaba algún requisito legal, por llamarlo de alguna forma, siempre había partida, porque sabía que no se iban a ejecutar. Una vez se salvaron todos los obstáculos legales, por llamarlo de alguna forma, o urbanísticos o de procedimiento, es cuando desaparece la partida. Entonces, bueno, reivindicarlo y decir que hasta que lo construyan, que nos dejen con lo que tenemos, es decir, que no nos lo cierren, que también ha habido algún rumor de que si tan mal estaba lo cerraban y, en fin, yo creo que da su servicio. Aquí hay gente mayor que desplazarse a Playa Blanca sería un grave problema y, bueno, por lo menos que lo dejen, pero desde luego que comiencen cuanto antes los trámites para construirlo. Bueno, entonces lo sometemos a votación y por unanimidad.